La obra de Fidel se hizo eterna por ser tan generosa con la humanidad y porque también todas las hachas se quebraron cuando quisieron tumbarlo. La fuerza del Kawairán. Muy buenos días tengan todos los cubiteños que nos sintonizan cada domingo a esta hora para juntos valorar los logros de la Revolución Cubana gracias a la gigantesca obra de un honorable cubano, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Desde el emblemático documento La Historia me absolverá, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, exhibió una constante preocupación por la economía de Cuba. Su pensamiento estuvo integrado por la doctrina marxista de conjunto con la ética martiana, pues de esa unión partió su enfrentamiento a las medidas restrictivas económicas y comerciales de los Estados Unidos contra Cuba por más de 50 años. Fidel reflejó el abismo de desigualdad entre los niveles de desarrollo de los países industrializados y los subdesarrollados, fenómeno económico que continúa profundizándose. Dijo que la deuda externa se convirtió en un obstáculo para el desarrollo y calificó el hecho como la más moderna forma de dependencia neocolonial para los países subdesarrollados. Creo que nosotros que nacimos en la revolución le debemos todo a Fidel, gracias a esta revolución que él formó y que nosotros tenemos que seguir defendiendo y tenemos que seguir llevando en alto todas esas cosas que él nos enseñó. Desde mi puesto de trabajo es seguir brindando una atención a la población, una atención con alegría, con amor, seguir estudiando, preparándome profesionalmente. Creo que esa va a ser la mejor manera de poderle agradecer, aunque él no esté, siendo una mejor profesional. El plan de la economía y el presupuesto del 2018, como en otros años, se caracterizará por dirigir los recursos hacia aquellas actividades que inducen a la reanimación de los sectores fundamentales de la economía, empeño que los trabajadores de la radio también apoyan con su quehacer cotidiano. El propósito esencial es que cada colectivo adquiera el compromiso movilizativo para asegurar cómo contribuirá de forma directa a la materialización práctica del crecimiento de la economía nacional. Fue Raúl quien comparó a Fidel con el Kawairán, el emblemático árbol de la flora cubana, una madera tan fuerte que es ideal para fabricar obras duraderas. ¡Qué acertada comparación simbólica! La fuerza del Kawairán. En muchas ocasiones, el líder de la Revolución Cubana enfatizó en que no sería posible alcanzar un crecimiento de los planes económicos sin la participación protagónica de los colectivos de trabajadores en su capacidad de poner a flote las reservas internas que, en términos de eficiencia, existen en cada centro de trabajo. Asimismo, era del criterio de la necesidad de poner al máximo las experiencias que existen en el sistema empresarial cubano, así como en dirigir los recursos hacia aquellas actividades que inducen a la reanimación de los sectores fundamentales de la economía. Para nosotros Fidel ha sido todo un ejemplo de hombre, de persona entregada a la revolución. Él para nosotros fue como un guía. Todo el mundo quisiera poder ser como Fidel. Fidel siempre concedió una vital importancia a la preparación de los empleadores y las direcciones administrativas, pues ellas tienen que poseer la capacidad de organizar, dirigir y llevar a vía de hecho los planes de la economía con el apoyo de los trabajadores. Usted está en sintonía con su programa La Fuerza del Caguairán, espacio dedicado a resaltar los logros de la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro Ruz, fundador de la Cuba moderna que contribuyó inmensamente al desarrollo y bienestar del pueblo cubano. Hoy dialogamos acerca del plan de la economía y el presupuesto para el 2018. Con más información sobre el tema, llega el periodista Miguel Ángel Quiroga Acosta. La contribución de los colectivos laborales en el cumplimiento de los planes económicos es decisivo teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en las actividades que realizan. Migdalia Carmenate Mayedo, económica de Radio Cubitas, comenta al respecto. A nuestro municipio se nos asignó un total de 502,000 pesos. De manera general, hasta noviembre se comporta al 98%. ¿Cuáles son las medidas que se aplicaron durante todo el año 2017 para enmarcarnos en el cumplimiento del presupuesto? Le hemos dado seguimiento al cumplimiento del presupuesto, es decir, no sobregirarnos en ningún epígrafe. Con respecto al salario, se han realizado 356 descuentos por la calidad de los programas, que representa un importe de 1.473.58. También se han tomado medidas, por ejemplo, en el ahorro de la energía en el horario pico y en el horario que no se están utilizando los equipos informáticos, se apagan también los aires acondicionados, por lo cual estamos cumpliendo con el plan asignado en la electricidad. Pienso que la mejor forma de rendirle tributo a nuestro comandante en su primer año de su desaparición física es que cada cual cumpla con su trabajo, que cada cual vele porque el presupuesto asignado a nuestra emisora se le dé un cabal cumplimiento, que no haya despilfarro, que cada cual haga cumplir lo establecido, porque nuestro comandante se preocupó mucho por la economía de nuestro país. Por su parte, Georgina González Meléndez, periodista del mencionado medio de prensa, explica cómo también a través del cumplimiento de la planificación temática se informa y prepara integralmente a los oyentes. Los planes temáticos pues llevan implícito determinado contenido, unas veces relacionados con los valores, con la historia local, con el legado de Fidel, con el medio ambiente, con diferentes contenidos que transmiten valores. Considero que es muy importante continuar fortaleciendo este aspecto dentro de la programación. Aspecto que no podemos olvidar nunca por la misión social y comunicativa que tiene la radio en los momentos actuales. Máxime si queremos llevar a vías de hecho todo el concepto de revolución que nos dejara nuestro líder histórico. Y considero muy importante transmitir cada una de estas temáticas y de estos contenidos, sobre todo a los jóvenes. Hoy podemos decir que una de las esferas donde resultó muy notable el conocimiento práctico del líder histórico de la Revolución Cubana para la solución a numerosos problemas de la vida política y social del pueblo fue la economía internacional. Entre los múltiples elementos que conformaron las ideas del comandante en jefe Fidel Castro sobre las relaciones económicas, reviste especial importancia su visión del desarrollo como una constante a lo largo de los años, experiencia aplicada a nuestro país. Laboramos para ustedes Miguel Ángel Quiroga Acosta en la redacción. Grabación, corte y edición, Iris Lady Sardiñas Alonso. Todos bajo la dirección artística de Judith Noda Díaz. Quien les habla, Maisbel Zulueta Artiles. Los esperamos el próximo domingo en este su programa, La Fuerza del Caguairán.